Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Y bueno, estamos aquí en Destripando. Esto es el único programa sobre superhéroes. Y como todos los miércoles, o casi todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Sí, sí, casi, casi. Hay que hacer aclaraciones pertinentes. Como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a mis carnalitos. Aquí a mi siniestra, a mi diestra, tengo al buen Clarky. ¿Qué hubo? Exacto, así conciso, preciso y macizo. Y aquí frente a mí tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Ya regresamos acá con mi carnalito. Yo te voy a presentar porque tú estás desaparecido. Estaba andando parvato, güey. Anda parvato, sí, andaba ahí con Deadman y todas esas más. Ya sabes cómo es uno los miércoles, güey. Miércoles de ceniza para todos. Sí, miércoles de tiznada. Que se los lleven. Sí, no, sí. Lejos. Pues no, para que se apliquen. Y allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Pero medio chafón, ¿no? El pinche güey, si fuera chingón en el Vanishing Point te pudiera encontrado, güey. No, él estaba acá cachando nada más. Ya sabes, los multiversos, en alguna pinche multiverso pensó que sí estaba yo presente. Pero bueno, antes que nada les ofrecemos una disculpa por no haber salido la semana anterior. Hay algunos problemas que en realidad no me interesa comentarles y que les importa para tres cuernos a todos ustedes. Ya se lo comenté a la gente que se lo tenía que comentar y regresamos. Seguro estabas escribiendo la revista sobre chismes sobre el medio. Sí, güey, sí, estaba haciendo un logo piratochi de nuestro logo, he dicho. Ajá. Pero... pues ya, rápidamente se arregló todo ese desmadre, ya sabes, Future No More, whatever. Pero, pues uno nunca sabe, güey, quién quita el chicle y pega, ¿no? Si la comezón puede, ¿por qué carajas te palcuanas nosotros no, güey? No hay idea de qué están hablando. Eso es bueno, eso me agrada más todavía. Pero bueno, ahora sí, comenzando a lo que son, lo que nos atañe básicamente, que son los cómics. Comenzamos con Inhumans. ¿O qué dan lata? A ver, para todos los chillones, el Sir Vic, que quería su dosis de Destripando, ahorita te vamos a dar por triplicado la copia, compadre. Uno cada uno, cómo no, para que te entretengas. ¿Quién más andaba pidiendo su dosis de Destripando? Don Visto. Don Visto, también unos empujones de frijoles, cómo no, para que se acomode bien. Y un saludo al maldito Melgarejo, que es su culpa, maldito mono salado, donde entra, lo sesgan a uno. Entró contigo, ¿verdad? Güey, entró con los forasteros, güey. Creo que sí. Entró con los forasteros y se los acabó. Cancelaron, güey. O sea, no. Que por cierto, regresaron el martes de la semana que entra. Ya no son los jueves, son los martes. Sí, ya tienen ahí su... No los vi, honestamente. Podcast en HD, me parece. Güey, le subes tres rayitas a tu cámara y lo haces en HD en YouTube. Entonces, no es así como que gran ciencia. Oh. Pero felicidades a la banda de los forasteros. Qué bueno que regresaron. Que regresó el equipo completo. Decían que Olé estaba muy ocupado. Cuando tenga el mismo horario y la misma cantidad de trabajo de Humberto, que me venga a decir que está ocupado. ¿Estás de acuerdo? Mientras no lo tenga, nadie puede decir que está ocupado. Okay. Bueno, ahora sí, ¿con qué empezamos, carnalito? ¿Inhumans? No, yo creo que con la noticia más importante de la semana. ¡Ah! Como dice mi carnalito. ¡Héroes! ¡Héroes! Sí, el programa perdido. El programa perdido, pues ya se descubrió que... se me pasó la mano con Scarlett Johansson. Ajá, claro. Sí, güey, claro. Se te pasó la mano con Scarlett Johansson. No, con Scarlett Johansson. Sí, no, pero... ¿Te duele la muñeca? No, sí, definitivamente. Sí, okay. Está embarazada. Ok. Gracias. Black Widow, y veremos cómo afecta su participación en Avengers, ¿no? Exacto. Porque realmente sí debe de coincidir las fechas por ahí. Pues seguramente van a tener que... Están haciendo Monitor Beauty. O la tienen grabando ahorita en frega antes de También es otra opción, pero todo depende. Ya empezó, ¿no? Ya empezó. Ajá, yo tengo entendido, ya están filmando, ¿no? Ya están rodando. Creo que ya están en Sudáfrica, ¿verdad? Sí, creo que ya están. Entonces es probable que asumen que puede ser Wakanda y jalada y media que andan ahí estipulando y no sabremos hasta que se suelten más noticias como tal. Sí, pero hay, ¿tú crees que hasta un CGI, güey, la ponen y cómo no ahorita la adelgazamos en postproducción? Pues sí, Gobernator se ve mamey todavía, güey. Sí. Que no puedan poner a Scarlett Johansson. No, Hojas Petra, Hojas Mil, hasta la podrían. No, es difícil mejorarla, pero bueno. Le pueden hacer algo por ahí. No, ya se lo, hicieron, güey. Por ahí ya se lo hicieron, eso. Y por allá también sí, wey, sí, seguramente. Sí. Entonces, algo de andarse. No creo que la saquen de la película o así por el estilo. Sería... No, aparte tiene un... no es así como que... Un papel muy importante en Captain America. En Captain America sí, pero para Avengers 2, güey, yo honestamente no creo que sea así como que la piedra angular de la historia de Ultron. No. Igual le dan un chingadazo al principio de la película y la mandan a calaca. Pero es el personaje femenino de peso, quieras que no. Pues de hecho creo que es Maya y María Gil, güey, ¿no? De son peso, los únicos. Sí. María Gil X. No, por eso. De peso se va a poner con la panza que va a ser seguramente embarazada. Entonces van a reescribir seguramente su papel obviamente. Y lo van a reducir y no va a tener... Escenas de acción. O van a... Sí, van a evitar... O están filmando ya, o los Stone, o harto Stone, cosas así por el estilo, ¿no? Mira, si tienen tiempo y está embarazada, va a tener... Beto sabe. Uno, dos meses. Beto sabe. ¿Quién sabe? No tengo idea. A menos de que... Estas condenadas de Hollywood se les nota hasta el séptimo mes. Pero bueno. Se les nota como 15 días antes de parir, cabrón. Y a los dos meses están increíbles. Y parece que no parieron. Sí, están cañones. Sí, no está. Esos. ¡Cose del demonio! Inhumanamente posible. Es cose del demonio, es cose del demonio. Pero bueno, después de eso. Bueno, fuera de eso. Y de que todos los geeks hay muchos suicidándose. Ojalá, cabrón. Ojalá, güey. Ya se les fue, güey. Hay harto edificio. Van, todos suyos, échenle ganas, échenle injundia. Y pues no habíamos comentado, ¿no? El evento que detona como tal, Infinity, exactamente, uh-huh. Que todo el meollo de este asunto, la consecuencia es Inhumanity. Ajá, que de hecho estuvo saliendo como pretítulo, ¿no? Como, sí, previo al título de cada uno de los cómics, ¿no? La parte de arriba, la parte superior. Ajá, porque hicieron tie-in como tal, me parece que aquí... Déjame ver, si sale rapidito les digo cuáles están. Sí, hay que hacer el checklist. Ajá. Es Inhumanity, uno es el que abre todo el relajo. Ajá. Luego está Inhumanity The Awakening. Ajá. Sale, y hizo timing con Mighty Avengers, New Avengers, Indestructible Hulk, Avengers Assemble, Uncanny X-Men y Avengers AI. ¿Qué es carajo este palcón? No sé, es el AI. Ajá. Inteligencia artificial. No, sí, pero... son los robots. Visión y todo eso. Ajá. Ajá. Exactamente, chido. No lo he leído, la verdad, no sé cómo esté. Uh-huh. Falta de presupuesto y de tiempo, mucho tiempo. Sí. Pero entonces, fíjate, me llama la atención que estén, y de manera muy agradable, que estén sacando nuevamente a los Inhumans. Ahorita vamos a ahondar un poquito, por lo menos en los primeros dos números. Yo te lo ando. Pero, nuevamente, bien atinados tus albures, son lo de hoy, güey. Pero, ¿cómo se llama? Fíjate que los Inhumans, desde que salieron en Fantastic Four, han sido un grupo de personajes muy interesantes. Yo creo que... Muy poco usados. Yo creo que infinitamente poco y mal usados. Salvo... un par de intentos, uno muy bien realizado cuando estaba la línea de Marvel Knights, que estaba a cargo de Quesada. El mejor, Quesada. De hecho, ganó un Eisner. Es Paul Jenkins el que lo escribió con el arte de Jay Lee. Ajá. Que también es el resurgimiento de Jay Lee a las grandes ligas nuevamente. Sí. Después de haber hecho su proyecto de Hellshock, que no salía, sí salía, y se tardó quién sabe cuántos años, como muchos de los dibujantes rockstars de Image Comics. De Image Comics. Uh-huh. Pero fíjate, los Inhumans en particular... Creo que fue una buena respuesta a lo que eran el... No tengo ya imaginación para inventar orígenes. No me voy a complicar la vida. Necesito seres cómicos, mágicos, musicales. y mejor me invento una raza. O sea, en respuesta a los mutantes, ¿no? Ajá, y con muchos paralelismos, si te pones a analizar a lo que son los Eternals, uh-huh, que es la versión de Kirby. Exactamente. Sí, sí, sí. Estos no dejan de tener su origen, pero vaya, es otra vez nuevamente la manipulación de los razas o de los, ¿cómo diríamos? Sí. Australopithecus, Homo Neanderthal, los primitivos. De la raza humana en su versión primigenia. En su versión primitives. Okay. La palabra de hoy, mis niños, es primitives. Exactamente. Okay. Entonces, la evolución del. Sí, digamos, en los primeros vestigios o. De la humanidad. Allende. Allende. Del inicio de la humanidad. ¡Ancina! Pero bueno, entonces, digamos que es vienen, experimentan. Los Kree. De hecho. Que eso no era. Eso es un red con lo que estás comentando de los Kree. Porque en su origen simplemente era. Ahí están. ¿En dónde viven? En Atilán, en los Himalayas, son una raza oculta, no te dan más explicaciones. Bueno, no es un retcon, más bien es No, lo de los Kree, ¿no? Lo de los Kree es un retcon, pero ¿no? Realmente, no sé, no he leído de esa etapa, pero bueno. Porque al principio, cuando los presentaron en Fantastic Four, esa gran época de Kirby, de Stan Lee. La época de oro. Exactamente, en ala de plata. Recuerda. No de los Fantastic Four. No de Marvel, de los Fantastic Four. De Marvel, no, y de Marvel, ¿eh? O sea, sí, es la edad de oro creativa de Marvel. Sí, sí. No que sí, corresponda sí, sí, a eso, pero sí, yo no. Siempre he dicho, en Fantastic Four se cimentó todo más el de la mitad del universo Marvel. Sí, totalmente, claro, de acuerdo, claro. Sí. Digo, y teniendo a gente con una mentalidad creativa tan compleja como Kirby, sí. Realmente Kirby era una persona con una creatividad muy compleja, unos conceptos muy complejos, como lo hemos comentado infinidad de veces. Gran dupla con Stan Lee, sí. Porque también Kirby sin Stan Lee no era el mismo. No pega ninguno de los dos. No ha pegado, ¿eh? O sea, Stan Lee le podrán criticar. A ver, ¿cómo que ninguno de los dos? ¿Y Spider-Man, güey? Pero fue la etapa. No es my case, sí, claro. O sí. Sea, ahí sí, no puedes decir. O sea, digo, sí, pero, creo, algo sin Kirby, sí. La mejor Kirby. Creación de Marvel, la mejor creación de Stan Lee es Spider-Man y no la hizo con Kirby. La hizo con Ditko. De la mano con Ditko y después con Romita, porque no olvidemos que Ditko se va antes. Uh-huh. Kirby lo que hace es la portada, curiosamente. Sí. Porque era top seller. Kirby, sí, totalmente. Sí, entonces cierto, escoge sí, la portada de Kirby uh-huh. para que salga en el primer número. En el Amazing Fantasy 15. En el 15. Bueno, en la primera edición, no en Amazing. Sí. Amazing ya es Ditko. No, y después no olvidemos que como nos ponen de acuerdo al parecer en lo del duende, deja Ditko, entra Romita Junior y Romita Padre. Y vamos, sigue siendo una de las grandes épocas del Hombre Araña, ¿no? Tal vez mejor todavía, porque mucho más refinado el concepto. Bueno, sí, pero bueno, esto obviamente es creación. Los Inhumans, ¿de quién son creación? De que Stan Lee, de Jack Kirby. Efectivamente, ¿no? Sí, así de rápido. Fantastic Four es ahí, es donde revienta durísimo el universo Marvel. Así como le debe mucho Stan Lee a Kirby, también de repente decir que ¡ay, se colgó de él! No, era una gran dupla. Que no le dan el reconocimiento, el varo que mereciera, pues es otro boleto, porque realmente sí es. Y la familia obviamente quiere que se lo den, pero no es un caso como el de Bill Finger. No es donde le hicieron Da Finger a Bill. Exactamente. La verdad es muy injusto, es el caso más injusto probablemente de todos los medios, porque tú ves la versión simplemente que era Batman y pues, la propuesta no original, era Batman. No, güey, era algo bastante chafa y payolesco. Pues no hubiera pegado seguramente con ese traje, no hubiera llegado. Está más payol que el traje de Daredevil. El amarillo, sí. Sí, está más payol. Sí, neta, sí. Sí, está. Es muy. Yo no diría payol, yo diría pinche. Honestamente, yo sí diría está pinche. Pitero. También, sí, está del nabo. Pero, bueno, los Inhumans cuando nacen dentro de la... Fantastic Four 45, es correcto. Como anécdota. Sí, porque en el 50 es cuando llega The Black Panther, ¿no? Si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Simplemente es una raza que está en Atilán. De hecho, la primera que llega es Medusa, que aparece con los Frightful Four. Ajá. Sí. Y ya después aparecen los Inhumans. Y aparece lo que es la familia real. No te mencionan que es un pueblo, una raza, pero la familia real que es Karnak, Gorgon, Tritón, Crystal, la misma Medusa, Maximus y Black Bolt. Y te olvidas que ahí tiene Joss más linaje, ¿eh? Y el perro, Joss. Por supuesto, no, Lockjaw. Lockjaw, es correcto. Sí, Joss es el tiburón. Y es sí, otro, por, es, iba por otro lado. No, pero Lockjaw tiene más abolengo que los demás Inhumans, güey. Pero total. Si fuera de la familia real, el perro es de más caché que todos los guardias, generales, pero y por todo mucho, lo demás. Pero por mucho. Y me llama mucho la atención porque sigue esa tendencia de Stan Lee y de Jack Kirby de no estacionarse. Ok, sí, todo el universo Marvel parece que transcurre y ocurre en Nueva York. Pero también cuando algo está demasiado jalado, por ponerlo de si cabe ese término en un cómic, sí, le están los reinos. Ajá, está, por ejemplo, Latveria con Doom. Ajá, ¿sabes qué? Doom, necesitamos darle así como que más caché y no que sea, no el ñacañaca, guajaja. Y Latveria sigue siendo algo así como lo que podríamos decir el único vestigio de un país comunista del bloque del este, ¿no? Pues, o sea, realmente sigue siendo un tirano onda. Es un monarca, es una monarquía. Rumania, y o algo así, pero yo cosa creo que ya no existen ahorita. Sí, no, yo creo que sí, sería. Pero él es el único vestigio que queda, ¿no? En Europa. Mónaco. El Principado, sí, de Mónaco. Pero Mónaco sí. Mueve más varo que toda Europa junto, güey. Es más capitalista, sí, que la ingada, güey. Sí, sí, o sea, ese no aplique como, sí, bloque del este, papá. No, yo pero. Creo que no. Pero, o sea, es la única. Que no. No, yo tampoco. Y aparte, Raniero dice: o sea, aquí tengo mis chamaconas. Sí, como para que le muevo. Carolina, Estefanía. La nieta también. La nieta, y todos están sabrosonas. Y el bisnieto también. Ya. Sabrosonas. Sí. Hay que admitirlo. Pero, y obviamente, Atilán. Es ahora sí que un reino cómico, mágico, musical inventado de la nada. Y puesto en un lugar que se presta, ¿no? Que es, repito, los Himalayas. Ajá. Es correcto, de ahí sale todo el aspecto. Uh-huh. Después se vuelve una ciudad movible como han estado. Lo movieron, hubo un momento que estuvo la luna en la zona azul. Mucho tiempo. Ajá. De hecho, en la zona azul, junto a el otro ser que vive ahí. Yo soy el vigilante. Es correcto que hay que decirlo bien en la serie ahorita que saca, se va a llamar Original Sin, que es, en pocas palabras, por lo que hemos visto en las portadas de Marvel, es ¿quién mató y se quedó el ojo del Watcher? ¡Órale! Porque en todas las portadas variantes están saliendo con el ojo del vigilante. Seguramente es como una cámara de video, sí, algo así. Y han de sacar onda 8 minutes, los últimos recuerdos del Watcher, y como ha de tener harta información, pues entonces ahí debe ser el asunto, ¿no? Entonces varios personajes se ven, el de él lo tendrá, es el Who Don't Know It, ¿no? Que de hecho, y nombrando ahorita, aprovechando, sí, que Atilán, que estuvo en la zona azul y la casa del Watcher, también es creación de Stan Lee y Jack Kirby. Sí, no, ajá, es que Fantastic Four, los primeros 50 números, sobre todo para todas las razas. Yo diría que los 100, güey. Es que sí. Yo sí, diría sí, que como, los 100, sí. Pero vaya, ya empiezan a salir nuevamente los personajes como, pues sigue apareciendo recurrentemente Doctor Doom, ya sigue saliendo Black Panther más tiempo, Namor también. Pero Namor ya no es el... Namor no es creación, pero sí es como... No, pero ya no es el baguete que se encuentra Johnny Storm. ¡Edad de oro de Marvel! O sea, ese güey. Sí, totalmente. ¿No? Sí, seamos honestos. Sí. Ese güey es el único que hizo historia, güey. Sí, totalmente. Sí, porque ni su Human Torch. No. Que está saliendo ahorita, lo vamos a comentar un poquito, el Invaders, ya leí el Invaders 1, de James Robinson, sí, que yo espero mucho más de lo que me presentó todavía. Ok, pero bueno, tengo entonces, aprovechando todo esto, los Inhumans, yo creo que fuera del gran conflicto que estábamos platicando previo al programa, el verdadero poder de Cristal no es el control de los elementos, es la zorrez, güey. Se hace como que lo suyo es la zorrez. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con sus Terrigen Mists? No, ninguno. A mí me gustaría ver muchas inhumanas de ese estilo. Sí, Scarlett. Güey, supéralo. Ya, supéralo. Supéralo, güey. No puedo, desgraciado Franchute. Supéralo, güey. Pero bueno. Recordemos que... en el momento que empieza el conflicto de los inhumanos, que lo que estaba comentando, que es primero el primer encuentro, la primera segregación más bien de los humanos, viene cuando Cristal deja y le pone el cuerno a Johnny Storm para casarse con Quicksilver y parir con él. Sí. Pues sí. No dice muy violento, pero sí, es políticamente correcto. Sí, sí, sí. A huevo, así. O más bien acuradamente. Se alivió. Pues, ¿de qué estaba enferma, güey? Pues de una gran panza, güey. Pues eso no es enfermedad, güey. La obesidad está considerada como un... Eso no es obesidad, güey. Está considerada como una enfermedad identificada últimamente. Se alivió de chamaco, es verdaderamente pueblerino. Sí. Sí. No. ¿Y dar a luz? Que la habrán conectado, sí, la habrán conectado para tener el chamaco. Pero así como que lucecitas y chispitas, pues fuera previo, güey. Bueno, sí. Está bien. Poesía urbana, bien. Mis niños, para que no nos extrañen. Y que ahí es donde se aísla, que Maximus el loco, ajá, que ahorita mi carnalito les va a decir porque queda loco, los aísla con una barrera impenetrable de esos materiales extraños de los cómics, que es más fuerte que el adamantio y el vibranio juntos. Mira, tiene muchos paralelismos con los Eternals. Ajá. De cierta manera, los dos son propuestas en las que está Kirby. Uh-huh. Nada más que los Eternals es más onda el Forever People. Sí. Y son conceptos muy básicos de lo que es también lo que sería la mitología. Son la mitología perfectamente bien interpretada por Kirby y Stan Lee. Hebreizada, si la quieres totalmente, ver, sí, adaptada al entorno judío. Exactamente, porque quieras que no, siguen teniendo los paralelismos, la casa, el origen, el paraíso perdido, todo sí. Eso lo vayan manejando. Entonces son los conceptos que de manera muy rebuscada maneja Kirby, ¿no? Sí. En cierta manera. Sí. Entonces, Inhumans tiene un aspecto que siempre ha estado y es más atractivo que Eternals. ¿Por qué? Simplemente te ponen los estratos sociales. Uh-huh. Muy, muy una definidos. Casta, ¿no? Una sociedad de las castas. Sí. Entonces, eso te da un concepto social muy interesante, ¿no? El momento en que los alfa primitivos, uh-huh. que son los que... Vendría siendo como los paradigmos de DC, ¿no? Así, la carne de cañón. Pero estos son los trabajadores, estos son lacayos, son trabajadores, no son ni soldados. ¿Son los zánganos? Son los zánganos, son los que mantienen a Tilán produciendo con calefacción, todo eso. No tienen derecho a nada. Ok. Entonces, No, sí están, sí, son no, es más denso. Sí son gandallones, ¿eh? Entonces, todo eso se ha hecho muy interesante. Entonces, ves cómo está el rey, su reina, la familia real... La mascota primos, real. Las mascotas real y después todos los demás. Y que vienen valiendo para tres muros, ¿no? Pues poco a poco, ¿no? Uh-huh. Ha habido varias etapas, pero realmente era una raza que se perdió mucho tiempo, o sea, no se supo aprovechar. Uh-huh. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Yo creo que también para no caer en redundancias con los mutantes, ¿no? Es que... pues sí, pegaron más. Sí. Ahora dicen que la estrategia de Marvel es desarrollar nuevamente a los Inhumans porque no traen los derechos, eso. Son suposiciones, ¿no? Uh-huh. No sabemos para qué lo están haciendo. Están aprovechando eso. Probable. Es probable, uh-huh. efectivamente. Pero, pues digo, algo tienen que hacer. Tienen que ver qué van a rascar después de que se acabe su mina de oro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, fíjate, para el cine... podría llegar a ser un concepto interesante Inhumans. Inhumans, simplemente la historia que es aburridona, pero pueden hacerla interesante. Es que no para cine. Es que hay que pensarla para cine. O sea, es como decir Watchmen. Pero ¿cómo resultó para cine? Entonces, de culto. De culto, efectivamente. Entonces tienes que ver cómo le das la vuelta, ¿no? La misma naturaleza del cómic. Exactamente. Entonces, Inhumans, lo que hizo Paul Jenkins es una obra buenísima. Uh-huh. Pero vaya, este es el que les da otra vez el boom. Uh-huh. La presencia, ¿no? Existen. Aclamado por la crítica y la multitud. La crítica y los poquitos que lo compramos entonces, ¿no? Que fíjate que Marvel es así. Nosotros tenemos a la Legión y somos tres nada más, güey. Pero nada más la Legión, como que Marvel tiene así sus grupitos, ¿no? Los Nova Corps con tres fans, los Guardians of the Galaxy con otros tres fans y los Inhumans con tres fans. No, esos pueden tener cuatro. Cuatro, güey, sí. Chance tienen pues, más sí. que los Guardians y los otros, sí. Pero por lo menos son los viejos, ¿no? Tienes un concepto más añejo, ¿no? Como tal. Entonces, la primera reestructuración es esa serie. Uh-huh. Después de eso saca otra serie, Pero saca esa serie y durante un par de años no sacan absolutamente nada otra vez, ¿no? Sí, saca la segunda serie. Igual en Marvel Knights. Me estoy viendo las fechas, estoy tratando de checarlas. Uh-huh. La serie de Paul Jenkins y Jay Lee empieza de noviembre del 98 a octubre del 99. Uh-huh. Aclamadísima y todo. Sí. Después viene una miniserie de cuatro números de Carlos Pacheco como escritor, no como dibujante. Okay. Él escribió, para quien no sepa, también Fantastic Four escribió un gran run, o sea, un gran run. No digo longevo. Es longevo, exactamente. No, no por el, no por la calidad, sino por el tamaño. No es malo, pero tampoco no es historia, ¿no? Byrne. No es Simonson. No, después de... O sea, no es Simonson, no es Byrne, no es Hickman, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Yo creo que son los cuatro runs más interesantes de Fantastic Four, ¿no? Empezamos con el de Stan Lee. Va, por supuesto. ¿El de John Byrne? Sí. ¿El de Simonson? Probablemente, aunque Simonson es superado en su mismo por Thor. Ajá. La verdad es más interesante. Sí, es más lo que hizo con Thor. Sí, la más recordado, ¿no? Sí. Más recordado, más alabado, si lo quieres ver. Y el de Hickman, ¿no? Wade lo aclavan, pero no llega a ser... No tiene punch, ¿no? No, ha estado mejor lo que ha hecho para Daredevil de calle. Sí. Este Wade, entonces... Como que a Wade se le da más el street level. No. Más o menos. Oye, fíjate, a Wally lo hizo muy street level, güey. O sea, bueno, no era de enfrentarse a mega supervillanos cada 20 minutos. No, pero el street level lo hace Jeff Jones. No, por si no tiene nada de street level. Jeff Jones lo lleva un poquito más a street level, ¿no? Sí, no es el que le pierde la velocidad. Y güey, Kingdom Come, ¿qué tiene de street level? Nada. Nada. Sí, pues no. Ese es Ellsworth, güey. Ese es Ellsworth. No, más bien a mí me sorprende que haya funcionado tan bien en un street level. Sí, ok. Sí, porque no tenía antecedentes. Sí, honestamente. Era Justice League, era Sí. Como dices, Kingdom Come. Sí, güey, sí, Jay le dices las cosas. Bueno, Mike, güey, te voy a decir dónde es el primer éxito que tiene con un superhéroe. Creo que es antes, ¿no? ¿Es Flash o es antes Captain America? Captain America. No, Flash. ¿Es Flash antes que Captain America? Es Flash. Sí. ¿Es Flash? Flash, entonces es el primer gran acierto. Sí, o sea, realmente Mark Waid, que no es su primer título, pero... Su gran éxito, su boom, ¿no? Yo creo que de dónde hace bueno, su nombre... Bueno, él define a Wally West. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es Flash. Que el que lo compone, ya siempre lo hemos dicho, es Mesner Loebs, después sí, de la mierda de Barry. Pero el que realmente lo hace... Él lo pone, pero él no lo consuma. Exacto. Sí, no, exactamente. Sí, exacto, de acuerdo. No lo consuma, entonces, pues ni modo, se va a recordar al que lo consumó. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, ese es Viene otra serie y es dibujada por Ladrón, la miniserie la de Pacheco. Ok. Brutal, el dibujo de Ladrón es impresionante. Sí. Es un cuate netamente europeo, mexicano. Para quien no sepa, es José Ladrón. Pero tiene un estilo completamente europeo, de álbum europeo. Muy, muy bueno, ¿no? Muy, muy al estilo de Granov, ¿no? Ajá. Y Pacheco coescribe, siempre que escribe, coescribe con su entintador. Okay. Es Rafael Marín, ¿no? Me parece su entintador. Entintador, sí. Pero siempre... Van de la mano, sí. Van de la mano, ¿no? Es como Aragonés y ¿cómo se llamaba? Mac Vanier. Vanier. Sí. Sí. Exactamente. Entonces es la serie muy interesante, no trasciende, no llega al nivel obviamente de lo que presenta. De las primeras 12. Que todo el aspecto es una invasión a Atilán, mientras ves cómo se comporta la familia real. Y el primer número es brutal, o sea, es nada más cómo piensa Black Bolt. Te transmite impresionante porque dices, bueno, ¿cómo va a funcionar este cuate con un cuate que no puede hablar? Sí, de entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo logra de una manera genial y es todo el éxito de esa serie. O sea, en un momento dice, ¿qué diría un rey si pudiera hablar? Dice, simplemente en este momento sonreiría. Sí. Cuando está comiendo con su familia. Entonces, puta, termina el primer número y dices, güey, chingón, lo compro, no mames. Yo creo que, y aparte yo creo que para este tipo de características como las de Black Bolt, que no puede hablar, un dibujante como Ladrón era imprescindible. O sea, si un tipo que no te sabe manejar expresiones, un ladrón. Un ladrón es Bob Kane, güey. Sí. No, ese es un maldito ratero, güey. Ese es un hijo de... No, ese es un tipo muy hábil, güey. No, al contrario, siempre lo hemos dicho. Dirán lo que sea, pero como bien lo dijo mi carnalito, para los que no estén informados, que nada más tiran mierda por tirarla, es un cuate que se supo asesorar por su papá. Sí, a diferencia de Siegel y Schuster. Un chavito que fue y dijo, papá, ayúdame a hacer un deal. Sí, sí, sí, de acuerdo. Porque por eso se los aplicaron a Siegel y Schuster. A Siegel, a Schuster, a Finger, a todos, güey, a Robinson. Güeyes que no te acuerdas de su nombre porque ni siquiera... Figuraron.

Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único programa sobre superhéroes si no, no cuento, y recuerden que... Este bloque es presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior comenzamos a hablar acerca de Inhumanity, y terminamos dando un poquito bastante demasiado bagaje de los Inhumans, que es necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que es de esos grupos poco conocidos del universo Marvel, muy rico, y sin embargo en algunos puntos tanto de Avengers como de Fantastic Four son piedra angular de historias trascendentes, güey. Sí. Ajá. Bueno, vaya, el retcon que dices como tal, donde se cementa mucho, es Chris Cold War. Ajá. Aquí se dice, digo, la diferencia que tienen con los Eternals a los que los desarrollan genéticamente son los Celestials. Es correcto. Por eso están más cabrones. Sí. Aquí los que los desarrollan son los Kree. Uh-huh. Pero los Kree vienen a desarrollar porque ellos habían alcanzado un estancamiento de evolución como tal. Uh-huh. Y veían que se estaba complicando su situación. Honestamente, ¿quiénes son más evolucionados? ¿Los Kree o los Skrull? Los perradistas. No, esos son la devolución total, güey. Sí, no. Sí, no. ¿Quiénes son más evolucionados? ¿Los Kree o los Skrull? Los Skrull son shapeshifters, güey. No, los Kree. Yo he visto yo lo podría catalogar con lo que he visto, que son los Kree. Los Kree ya llegaron a un concepto de unimente, de cierta la manera. Unimind. Que no es unimente como la manejan los Eternals. Uh-huh. Pero sí es una... No, es la inteligencia suprema, ¿no? Que es... Que racista. No les sirve solo mucho, los güeyes que son chingones, uh-huh, todos los mejores científicos, todas las mentes, se unen historia, el acervo. Es como una biblioteca con patas. Bueno, una biblioteca con tentáculos. Sí. Pero yo por ese concepto, simplemente por ese concepto de cómo se maneja el gobierno, se me hace más evolucionado. Y pero aparte, genéticamente hablando. Genéticamente, definitivamente un Kree es más, tiene más posibilidad de evolución. Digo, un Skrull. Es un Skrull, ¿no? Y los Kree alcanzan el estancamiento. Desde ese entonces se ha utilizado como muletilla. Uh-huh. Porque crean a los Inhumans para que después les sirvan como soldados en sus futuras guerras. O sea, los dejan y después vamos a ir a la tierra para usarlos como soldados, ¿no? Ya sembramos. Ya cuando vienen se ha dado enfrentamiento y dijeron, oye, ¿sabes qué? Ni madre, güey, yo no soy soldado. Es más, y hace poco fue rey, uh-huh, de los Kree. Black Bolt, okay, de todo el Imperio Kree. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, vaya, tienen una visión más cañona. Otra que se utilizó es en Operation Galactic Storm. Sí. También es porque habían alcanzado su estadía y se revela el plan que explotar la megabomba como tal era parte para destruir el Imperio Kree y con eso que mutaran, onda como los mutantes, tal cual de la Tierra, para que surgieran nuevas habilidades entre ellos, o sea, o que quedara la crema de la crema, como tal. Uh-huh. Que, puta, qué rápido se recuperó el Imperio Kree, me tiene apantallado, pero bueno. Güey, 25 años, se me hace que viven con 4 cada güey. Entonces ya llevan como 7 generaciones. Y aparte son productivos, pero si a la voz de antier, sí, el único güey viejo se llama Ronan the Accuser. Pero sí, al ser Ronan the Accuser, de 25. Sí. Pero bueno, entonces en ese aspecto, el número uno de Inhumanity, que está brutalmente, me encanta el arte de Copiel que hizo para él. Copiel es muy bueno. Muy bueno. Solo es el número uno, pero de ahí todo el asunto, te empieza a explicar en Redcon qué fue el plan de Black Bolt como tal. Previo a esta serie, no hay ya nada hecho con los inhumanos. No, realmente lo único que han explotado, digo, hay cosas angulares que hay que explicar. Atilan, que es la ciudad de siempre que se mueve como tal y se ha movido a varios en el espacio, funciona como nave espacial prácticamente, que puede hacer, es una ciudad flotante, en cierta manera. Okay. Entonces, el otro aspecto muy interesante para mencionar es la terregénesis. Okay. La terregénesis es cuando llegan a una manera, son como mutantes, que llegando a la adolescencia es... Yo como motus propio voy a entrar a la cámara de Terregénesis a descubrir mi identidad o mi destino como tal. ¿Mi habilidad? O tu habilidad o lo que sea. Entonces en ese momento entras y oh, sorpresa, una serie muy interesante también Inhumans, se me olvidó mencionarla, salió cuando salió Tsunami con Runaways y todo eso, salió una miniserie también de los Inhumans, pero... De la plebe, de los chavitos que se van y hacen su prueba en ese momento. Okay. Y están muy bien hechos esos tres primeros números, son muy buenos. Vendría siendo el equivalente a ve a buscar tu hombría, reviéntate a 30 vikingos. Pero está cañón porque el güey más presumido, más parolenta, y sale sin poderes prácticamente. Chafa y payolesco. Chafa y payolesco, ¿no? Entonces, o el güey que quería estar en la Guardia Real no fue fit para estar. O sea, no es, o sea, realmente gandalla los efectos del... Sí, sí, estuvo muy, muy bien. Esos primeros números de Inhumans muy buenos, ¿eh? Okay. En general, ahí surge también, si no saben, Ahura. Ahura es el hijo de Black Bolt y Medusa. Okay. Porque la única conocida de la antes era Luna. Sí. Luna inclusive provoca... Luna, que es la paradoja más grande de los superhéroes, ¿no? Porque estás hablando de un mutante que por mera genética su hijo debería tener poderes, ¿no? O se esperaría. Y un inhumano, pues que es ya parte de la familia real, y tómala, que nace sin poderes, güey. Y eso es algo que conflictúa mucho eso a Quicksilver. No, tanto que lo desarrollan luego en Son of M. Y en Son of M él expone a su hija a la Terregénesis temprana. Y esa serie de Son of M es muy buena. Después sale Silent War, que es una porquería. Que es por el mismo equipo, me parece, si me acuerdo bien. Es lo mismo. Pero ahí Quicksilver lo que hace es robarse los cristales. De hecho, él también cambia su poder, y ahí llega, ¿no?, a ser tan poderoso casi como Flash. O sea, llega a ponerle de ese nivel. Después ya lo desentonan. Los Inhumans se pierden un poco porque agarra el protagonismo. No podía, no era más bien como... No era como el profesor Zoom, pero el último. El que en realidad no era que fuera súper rápido, sino que nada más se transportaba en el tiempo, o sea, podía ir hacia adelante en el tiempo. Hacía partes de eso, o sea, en ese aspecto. ¿Quién? Quicksilver. ¿Quicksilver? Sí, realmente no era veloz. En esa parte, lo que pasa es que recordemos que él pierde los poderes en House of M. Cuando dice No More Mutants, él es de los que pierden sus poderes. Y es algo que lo frustra. Entonces, él usa los cristales de... Para recuperar eso. Y también, al último, antes de reentregarse a Black Bolt y todo eso. Ay, habiendo provocado... ¡Qué rey! Me vengo a entregar a ti. ¿Qué pasó? Habla cagar, vuelta gol. Sí, no. Entonces, aparte de eso, lo último que hace es exponer a su hija sin que nadie se dé cuenta. ¿Y el resultado fue? Que sí, ya tiene poderes. ¿Cuáles son los poderes no de Luna? No me acuerdo ahorita. No lo empiezan, pero está... O sea, lo han seguido, le han dado... Tiempo, como tal, parece. Algo por el estilo. ¿Luna? Sí, me parece que sí. ¿Le han dado continuidad? Porque no. Es algo que pasa mucho, ¿no? De que, no, sí... Pero está bien, son niños, o sea... Se igual vale. Y se vale, ¿no? Como Franklin Richards, ¿no? Es que le han correcto. Quitado los poderes 20 veces. Si no lo hacen veces. Muy grande, empieza a ocasionar más pedos de continuidad, probablemente, de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos años tiene Franklin Richards ahorita? ¿Como 8 otra vez? Como Mark Simpson, ya cumplió quién sabe cuántas veces 8, ¿no? Sí. Pero qué bueno, ¿no? 25 veces 8 ha cumplido, ¿no? Fácilmente. 8, ¿verdad? Tiene y Lisa 6. Me parece que creo es así, que ¿no? Sí. O ya es 18. 18. Tiene 10 no más. Simpson y 8 Lisa. No me acuerdo, pero por ahí va. Son 2 años de diferencia, eso sí. Aunque van en el mismo año cuando la subieron a ella y a este güey lo bajaron. Sí. Pero bueno, luego se hace la guerra con Estados Unidos, el Silent War y todo. Una basura, esa no vale la pena. Pero vaya, se pierde en ese momento los Inhumans como tal. Y hasta War of Kings y todo los meten al aspecto cósmico de este universo que hemos mencionado. Que War of Kings involucra a los inhumanos, a los Kree. Y le quitan el poder tal cual a Gabriel, okay, que era el rey de los Shi'ar en ese momento. Uh-huh. Es una guerra entre los Shi'ar, los Kree y todo este relajo. Los Kree comandados por Lilandra Negar, con Voltagón y los otros. Lilandra está muerta. Ok. Ok, gracias. De hecho, Gladiator ya es el rey. ¿Del imperio? Del imperio Shi'ar. Oh, ¿Gladiator? Sí, Gladiator es el rey. Tamachín. Y hasta eso no se han arrepentido con Lilandra todavía, ¿eh? No, ok. Porque no, recordemos que resucite algún día. Sí, recordemos que Charles Xavier era así de que, ah, ya lo dejaron inválido, mándalo con los Shi'ar, güey, ahorita lo arreglan. Ah, ya se murió Charles Xavier, no importa, güey, te llévale su cuerpo a Lilandra y ahorita no lo regresa, güey, sin broncas. Más poderoso, con más telepatía para seguirse enterando de nada, pero lo regresan a cada rato. Exactamente. Entonces, el hilo conductor de esta historia como tal es este Karnak. Ajá. Estamos hablando de Inhumanity. Es correcto. Ajá. No es Karnak, es este... ¡Ay! Karnak es el que rompe las... Pata todo... de chivo. Ah, Gorgon. ¿Eh? Gorgon. Gorgon. No. Entonces sí, es Karnak. Ajá. El que es el hilo conductor. Uh-huh. Que su habilidad es encontrar el punto... La fractura, cosas, ¿no? El punto débil de cualquier cosa, ¿no? Ajá. Menos de la gran barrera. Bueno, esa nunca la pudo encontrar. Pues es que era muy fregona. Pero bueno, sí. Ya después de eso, todo esto, acuérdense, viene derivado de Infinity. Espérate, antes de que empieces con eso, nos estabas contando de King Wars. Ah, sí, pero bueno, vaya, o sea, ya regresan, es rey, regresa, abdica, vuelve a la Tierra y punto. Viene para preparar todo esto. Thanos, si se acuerdan, en Infinity le pidió a Black Bolt la cabeza de todos los primeros hijos de tal edad y todo, uh-huh, el relajo, ¿no? Entonces él desarrolla un plan con Maximus que no se lo cuenta a nadie. Ajá. Todo este plan era cuando venga Thanos a enfrentarse a él, tiene una puerta, Eldrak, uh-huh, me parece que se llama, que esparce a todos donde para escapar, ¿no? Uh-huh. O donde son necesarios, es lo que dice, ¿no? Okay. Entonces evacúa toda la ciudad y se queda él solo en la ciudad, con Máximo. Uh-huh. Entonces, lo que hace es cuando enfrenta a Thanos, él destruye la ciudad. Atilán. Que en ese momento estaba sobre Nueva York, si no me equivoco. Es correcto, son Manhattan. Uh-huh. Entonces, ¿no es lo mismo que le pasó a Asgard, que cayó encima de Ohio? Más o menos, digo. ¿Sí era Ohio? Acuérdate que, pues, primeras ideas son originales, sí. Después ya vienen siendo más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Y también, acuérdate que hay un Eterno en San Francisco y todo el relajo, ¿no? Okay. Al lado del Golden Gate, ahí está el Eterno. ¿Sí? No, el Eterno, el Celestial, perdón. Celestial, ¿no? El Celestial, el Dormant, okay, como tal, ¿no? Entonces, vaya. ¿En qué iba? Los que regresan, abren las puertas. Ah, bueno, entonces, bueno, olvídate. Se enfrenta con Thanos y en el momento que dice, pues, aplica la autodestrucción. Y todo esto va siendo el retcon en esta historia de Inhumanity parte 1. Poco a poco van descubriendo por qué lo hizo, ¿no? O sea, porque no entienden por qué lo hizo. Uh-huh. En este momento hay que mencionar que están desaparecidos prácticamente la mitad de la familia real. No está Tritón, no están los niños, ninguno de los niños. ¿No está Gorgon? No, Gorgon sí está. Okay. No está el hijo de Gorgon, okay, que es uno de los... Aquí te lo narran, yo no sabía. Él se convierte en un cabeza de bisonte. Okay. Entonces, porque lo mete antes al Terrigen Mist. No, es el inverso a él. Él tiene la pata de chivo y él es... El cabeza de chivo. Ok. No, pero sí, parece se bisonte. Pegan unas divertidas, güey, pero cañón, ¿eh? ¡Ponle la cola al chivo! Sí. Pero bueno, entonces, en este momento es atrapado por los Avengers porque está inestable Karnak. Uh-huh. Mentalmente inestable. Mentalmente inestable. Entonces ya empieza a caer en cuenta de por qué lo hizo. En ese momento te explica, y la última explicación es... Lo que hace es garantizar la supervivencia de la raza de los Inhumans. En ese momento empiezan a narrar la historia y de cierta manera cuando está el creador, que es, me parece que es Salas o es el del otro, ahorita lo checo. Pero bueno, el primer rey, el papá, Maximus y de Black Bolt. Exactamente, empieza a experimentar y él crea los Terrigen Mists. Okay. Que es el momento de decir, oye, cuando vengan estos cabezones de los Kree, uh-huh, vamos a tener con qué enfrentarlos, porque vamos a estar más desarrollados que ellos. ¿Los Terrigen Mists no los ponen los Kree? No. Aquí ya se dice que no era cierto. Es correcto. Es creación de... Y era choro de los Kree nada más. Efectivamente. No como tal, o sea, es que ellos alteran genéticamente a la raza. Uh-huh. Entonces lo que te muestran es que están mucho más evolucionados desde ese entonces ya, uh-huh, que los humanos. Pero lo que hace este rey, que no es Alars, porque Suras y Alars son los de los Eternos. Uh-huh. Y el otro no me acuerdo, ahorita les digo. Lo que hace es decir, ¿sabes qué? Yo hago este Terrigen Mist. Y empieza el conflicto entre el mismo pueblo, diciendo, oye, lo que estás haciendo es conseguir lo que quieren los Kree. Uh-huh. Entonces hay defecciones, o como se dice, defections. Deflección. No, deflectan. Defected. Sí. Es bueno. Dimiten. No. Se separan. Separar. Exactamente, se separan, ¿no? Crean facciones. Facciones, exactamente. Facciones. Como tal, entonces, de cierta manera, es una analogía al reino perdido, se van del paraíso. Moisés, entonces, nuevamente. Vuelven a crear otra ciudad, pero en el inter, estos mismos se van fraccionando y se van mezclando en la población humana. Durante centurias, tienen otras ciudades. Uh-huh. Eso mismo pasa porque el hijo de Thanos no estaba en Atilán, estaba en otra ciudad. Uh-huh. Okay. Entonces es lo que no sabían. Entonces, Black Bolt lo que hace es decir, ¿sabes qué? Con esto voy a garantizar que si vienen a cortar 100,000 cabezas Thanos y lo logra, me derrota y uh-huh, lo logra, con esta bomba voy a garantizar la supervivencia de mi raza. Uh-huh. Okay. Entonces, entonces empiezan a salir por todo el mundo, unos en China, unos eso, porque a través de las generaciones se han ido esparciendo. Entonces, aquí no hay bronca, curiosamente, de que se está diluya, muy bien fundamentado. Fraction lo fundamenta muy bien. Y entonces el problema de que se diluya la genética. Sí, por la probablemente mezcla con ya sea un poquito más porque ya está conviviendo con humanos, uh-huh, o sea otra raza distinta, una variante de la raza. Lo cual todavía lo hace no lo más interesante todavía. No lo han definido como tal. Lo que sí te platica es que hay otra ciudad perdida, ya salió en otra saga el rey perdido con el que se pelea Black Bolt, que es el primer rey que el que derrota como tal después de su padre, uh-huh, el innombrable. Okay. Entonces todo esto te lo va explicando Karnak y dice, oye, ¿sabes qué? Yo me di cuenta ya del plan y lo que me he dado cuenta es que fallé a la familia real. O sea, nunca entendí, no lo vi venir, soy un imbécil, perdóname Medusa. Si fui un loco, creí que el mundo era mío. Fui un loco. Curiosamente lo que pasa es que en el mundo se empieza a manifestar con Cocoons, todavía no han salido la nueva generación. Okay. Vemos a unos robots que vienen y aniquilan unos en el camino. Vemos a otros que viene el rey perdido, el innombrable, y se los lleva como para hacer su army. Uh-huh. Entonces es un desmadre ahorita y Medusa es la que va a tener la responsabilidad de resarcir este reino, ¿no? Okay. Entonces Karnak de repente dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, ve lo que viene. He visto la falla en todo, menos en mí, en lo que yo no vi. ¿Y sabes qué? Te fallé. Entonces, ¿sabes qué? Rompe una ciudad, dice, vienen grandes presagios. Aquí se ven involucrados los Kree, se ven involucrados los Skrull, se ven involucrados el rey perdido, uh-huh, que es el innombrable. Me llama la atención que, dice, que vuelva a aparecer la suprema inteligencia. Ajá. Dice, yo lo que veo, dice, el problema soy yo. Y de repente dice, oye, se está escapando de la celda de Hulk, desactiva la puta, no, espérate, no son peritas, etc. Uh-huh. Rompe el vidrio, Karnak voltea, y en algo que es difícil de creer, da un paso desde la construcción y se deja ir, y se suicida tal cual. Cae al concreto y dice, no le pasó nada. Entonces, y lo ves y está hecho... Pomada. Pomada en el concreto. Sí, creo que por aquí se ven los... El cerebro, voy a decir los sesos, pero no. No, no, eso, se los tapa, eso se los tapa. Eso está pero... rated PG, porque sí está leve, no se ve tanta sangre. Es más, como que lo simulan como manchitas de aceite de algún coche. Sí. Pero bueno, entonces, eso es lo que nos presenta. El primer número es muy bueno. El segundo es toda la consecuencia de lo que les dije. Cómo van apareciendo las facciones, cómo Medusa tiene que lidiar con eso. Uh-huh. Y cómo hay una nueva familia, ¿no? Uh-huh. Que se va peleando. Pero, entonces, a ver, aquí estamos hablando de que dentro de la familia real, o sea, una vez, y en teoría, una vez desaparecido Black Bolt, uh-huh, el sucesor directo debería ser Maximus el Constructor. Que también está perdido. O para los cuates, Maximus el Loco. Ajá, que me encanta la analogía como lo ponen. The Black King and the Mad Prince. Ok, esa es esta poca madre. Poca madre. Poca madre. Poca madre. En ese momento dije, sí, me ganaron, tiene muy buena analogía. Una palomita, aparte que detiene a Karnak, que después de que le está poniendo su madre a los Avengers, uh-huh, es Hawkeye. ¿Quién es el escritor de Hawkeye? Mark Waid. No, Fraction. No, Fraction. Ah, sí, cierto, obviamente. Fraction, sí. Entonces le da su spotlight. No, okay, él mismo dice, ah, ¿quién lo pensaba? Y le dice el capitán, anota la hora, anota esto, porque no va a pasar muy seguido, cabrón. Sí, no, me queda muy claro. Exactamente. Muy claro. Entonces, mira, el primer número es bastante, bastante, bastante bueno e interesante. El segundo ya se pierde un poco, se empieza a diluir. Aparte tiene un cambio de dibujante, que a muchos les gusta cómo dibuja. A mí tengo problemas de repente. Se llama Nick Bradshaw. Uh-huh. Un poquito caricaturesco, un poco mangaizado, pero tiene buena dinámica en su... Manga estilo Humberto, manga estilo Ted Nauk, manga estilo Arthur Adams. Yo creo Adams, manga 100% Caballero del Sobaco. No, jodáis. No tan manga. ¿No tan manga? No, mira. Sailor Moonesco. Déjame ver si lo tengo por acá para que lo veas. Uh-huh. Y tú ya lo dirás. ¿Y qué crees que no lo traigo? No, te lo debo. Pero bueno, es un cambio... Radical. Al arte de Copiel, pero bueno. El arte de Copiel desde que salió... Coipel, desde que salió... ¿Cómo se pronuncia? JLA Paradise Lost, que es una miniserie de tres, que es... la justificación de por qué Sauriel está en la Tierra y decidió dejar de ser hueste del cielo. Desde ahí se vio la calidad de Coipe. Sí, uh-huh, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, ¿eh? Uh-huh. Acá está, mira, uh-huh, sí lo tenía. Entonces, la portada de hecho del 2 está muy interesante. Es onda Spider-Man Medusa aguantando todo con su cabello. Aguantando vara. Así onda todo el peso. Esta, pero es una analogía del peso del reino que, uh-huh, le está cayendo. Sí, sí, sí. Entonces, mira, tú decides qué tipo de... Arthur Adams. Sam es Art Adams. ¿Sí? ¿Te hace muy Art Adams? Pues es una mezcla entre Art Adams y... En algunos con... Mira, pero acá ya está más raro, mira. No, es que ahí ya es del entintado. Ahí ya es... La tinta ya es más gruesa, más ancha. No, de hecho es Nick Bradshaw el que viste. Ajá. Y este es Nauk, güey. Ya decía yo, así como que... ¿Este es Bradshaw? Bradshaw sí tiene un estilo muy muy Arthur Adams, y Nauk sigue siendo Nauk. Nauk. Ajá. Sí, totalmente Humberto Guanabí. Sí, es Nauk. Sí es Humberto Guanabí. Sí, a mí Nauk es el que me causa un poco más de conflicto. Sí, sí, totalmente Nauk. Sí, es Humberto Guanabí. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno. Muy aniñado. Exactamente. Entonces aquí pasa lo que te dije, ¿no? Que están pasando el rey que está agarrando su ejército. Los humanos que no saben qué hacer con esta horda de cocoons que están saliendo. Y de repente viene Medusa con su nuevo equipo. Ok, The New Inhumans. The New Inhumans, que bueno, tiene un nombre. The All New, All Different Inhumans. Okay. No le pusieron eso porque estaba muy choteado para el Second Wave. Yo creo. Pero bueno, el único conocido es Gorgon. Uh-huh. Y vuelve a usar el uniforme de Medusa o el uniforme de los Frightful Four. Es correcto, trae el uniforme de los Frightful Four, uh-huh, que es un bonito... Redcon, sí. Redcon, y de repente pues, se ve todo el peso que tiene esto, porque está AIM, está... Todo mundo quiere a los Cocoons. Pues no sabemos por qué, el número es de transición, el número 2, pero el 1 es excelente. Si no quieren ver, el 1 vale la pena como tal. La serie ya la criticaremos, es bueno porque te dice qué va a pasar. Te pone, sobre todo, le da un spotlight muy interesante a Medusa. Sí. Que Medusa... Que ella va a ser el spotlight, nos queda clarísimo. Va a ser el hilo conductor, ¿no? Sí. Sí. A mí me llama mucho la atención. Medusa ha sido un personaje que ha tenido muchos cambios importantes a lo largo desde su creación. Como lo mencionamos en el bloque anterior, ella inició... primer sustituto de los Fantastic Four, ¿no? No, pero ella inició como miembro de los Frightful Four. Sí. Uh-huh. Después vuelve a crear a los Frightful Four y es la que anda, que hace el All She Evil, por ponerlo de alguna manera, que incluye a Tundra y le meten una mega madrina colectiva a los Fantastic Four. Después el primer sustituto de los Fantastic Four, si no mal recuerdo, es Crystal. Ajá, que está con Johnny. Hay una etapa en la que están Crystal, está Medusa, que es también casi all subestime el Fantastic Four, que es Medusa, es Crystal, es Tundra y es... ¿Arcón? Creo que sí. Qué pitero equipo. Bueno, ni los Fantastic Four se salvaron. No, ni los Fantastic Four se salvan, güey. No, todos los equipos han tenido unas etapas de no mouse. Sí, de y esta es una de esas. Sí, es una de esas, sí, güey. Bueno, fíjate que también que recordemos que estaba Black Panther y Storm como parte de los Fantastic Four. Ajá. Y también la etapa de Crystal, Johnny Storm, Sharon Ventura como She-Thing y The Hulk, así como la mole con colita. Ajá. También dices, ah, qué piter este. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Ojo, los alfa primitivos, nada más para acabar. Los alfa primitivos son una raza creada por los Inhumans, porque no tenían sirvientes. Pues, no tenían carne de cañón, no tenían fuerza laboral. Les faltaba raza. Entonces, tal cual, crean esta homínidos de cierta manera, ¿no? Curiosamente, hace poquito. ¿Cómo te dije que era el rey? No me dijiste. Pero es un unspoken. Ajá. Ah, ok. Es, el no puedes decir su nombre. Sí. Aquel cuyo nombre no debe ser mencionado. Seguramente se ha traducido de una manera muy cagada, porque ya viene Inhumanity por Marvel, ya lo anunció. Marvel Comics en México. Uh-huh. Se me hace demasiado rápido, o sea... Lo que, están en una... Desde en general. Ahorita podemos comentar algo del medio en general, pero... Sí. Sí, porque están atascando el medio hasta que se canse y va a implotar muy cabrón. Es demasiada oferta la que le están dando al medio mexicano. Cabrones, querían cómics, ¿no? Querían cómics, atásquenselos en México. Pero a mí se me hace una exageración lo que están sacando, porque aparte no es un cómic mensual. No. Te están dando unos madrazotes de trade paperbacks de mucho varo. ¿Quién los puede comprar todos? Entonces siguen atacando el mercado. Yo creo que lo están rapiñando muy rápido. Pero a mí, si me preguntas, es más fácil y le sale más barato aprender inglés con sus diminutos cerebros y comprárselos en inglés. No, porque sale más barato en España. Sí, pero así no. No es tanta ya la diferencia. Sí, sobre todo con los mamotretos que les están aventando. No, los mamotretos sí vale la pena. Eso sí vale la pena. No, en general te salen más baratos que las ediciones. Bueno, y tienen que salir más baratos. Son reimpresiones, güey. No están pagando escritos de escritor, dibujante. La licencia. Están pagando los derechos y en los derechos te ensartan todo eso, ¿eh? Ah, sí. Si no, nada más no estoy diciendo, pero... ¡Sáquenle fotocopia! ¡Pégale a la letra! ¿Qué tal eso? Sí, güey. Escribía cinco letras así. Sí. Escanealo y imprímelo, güey. No, yo creo que está bien que saquen todos, porque son realmente de... No, a mí se me hace demasiado, o sea... No, de son de catálogo, como... son publicaciones de catálogo. Sí, pero no deja de ser mucho el mercado que están atacando. No importa, güey. Pero al mismo tiempo... ¿Cuántos tienen en una tienda de cómics? ¿Cuántos TPs tienen? Pero son TPs que no te salen. ¿Cuántos te salen por mes? TPs, un chingo. Madral, güey. ¿Pero clásicos que todo el mundo quiere? No, porque van sacando los nuevos, güey. Ah, es que ese es el problema. Aquí te están sacando de putazo. Ojo, pero los clásicos siguen en impresión, güey. Todo lo que está en el Diamond. Ah, sí, pero vaya, no son first release, ¿sí me entiendes? No importa, güey. Porque lo que está haciendo es una biblioteca de material de... Pero aquí no creo que sea esa la intención, hacer una biblioteca. Aquí lo comentamos, creo que sí, lo comentamos ahorita en el siguiente corte, mucho, ¿no, güey? Sí, aquí pesa mucho, acuérdense, el almacenaje. Sí, eso sí, eso es algo que sí está cayendo. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, le recordamos que... Este segmento fue presentado por... Oxford Comics. La tiendita de los cómicers. Y nosotros venimos después del corte, seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. I don't need to tell you who we are. We'll be right back. Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run, exactamente así, tal cual. Y bueno, ya en el bloque anterior terminamos de comentar acerca de Inhumanity. Cuesta trabajo, ¿verdad, güey? Sí, ves que son los Inhumans, güey, entonces es más fácil Inhumanity, que se desprende o es consecuencia de Infinity. Ajá. Y empezamos a platicar de algo que yo sí creo que es un tanto cuanto interesante. No para mí, pero para ustedes sí, que se dedican a comprar y a corretear puestos de periódicos en... ¿cómo se llama? Eso les pasa, perros, por no mandar suscripción a Osport Comics. Estoy de acuerdo. Ajá. Sí, no, sí. Y aparte no manches, pero aparte es curioso que ya le están publicando todo. Pero todo, güey. ¿Compra todo el público mexicano? Es lo que no tengo idea, güey. Yo creo que sí hay público para todo. Ah, no, sí, de que no, lo hay, lo hay. Hartos millones, sí, papá. Sí, ahora no. De que hay, lo hay. Curiosamente, no, siempre ha tenido México una cultura de lectura de pasquines. De pasquines o historietas. TVOs, cuentitos, lo que sí, sea, sí. Sí, siempre. Eso sí. Bueno, se vende, pero el libro vaquero, papá. De hecho, muy bueno, y las chicas, las sensacionales, sí, y las, lo sensacional de luchas, sensacional de traileros y cuantimadre. Pero a mí, mira, me llama la atención. ¡Hasta la comezón! ¡Hasta la comezón, güey! Compran la mierda esa de... Bueno, ok. Entonces, hay un... yo creo que sí es importante porque la banda... Uno, hay una mala concepción de lo que es el cómic en México. El cómic americano o el manga o lo que sea, que no es de producción de artistas nacionales. No son historias escritas por mexicanos. Son reimpresiones. Ajá, y le dan el valor. Yo tengo de venta. Una teoría. Alguien sí escribía las historias, güey. Pero cañón, no las escribía. Las reescribía, güey. O sea, de repente año uno no era lo que tú creías que era, güey. No, ya deja, güey. Yo cuando pude comprar, cuando estaban alcanzando ya lo que había comprado en inglés y eso, y vi el... ¿Cuál fue? El... Operation Galactic Storm. Ajá. Decía, güey, qué mamada de historia es esta, güey. O sea, güey, no, no, no es lo mismo, ¿no? Es mala, pero aquí es pésima, güey. Peor, güey. Hay cosas malas, feas, pinches de la burger y esas madres. Es correcto. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención, güey. Uno, porque está mal distribuido, hay una mala distribución o no hay la misma cantidad de solicitud de material en todos los puestos de periódicos o en todas las zonas. Y estoy hablando de cualquiera de las reimpresoras aquí en México. Estoy hablando de Televisa, estoy hablando de Camite, estoy hablando de Bruguera, que Bruguera ya tuvo broncas porque no salían sus títulos. Sí, sí, quién sabe qué bronca trae. Y raro, porque Bruguera es una empresa bastante seria. O solía hacerlo. Sí, bueno, es dedicada más a, sobre todo a la literatura. Exactamente. Y de repente... la gente se pelea, corretea mucho los números, lo cual se presta para la especulación. ¿Quién es el que está reimprimiendo? ¿De qué? De las editoriales, que dijo, yo conforme me vayan pidiendo y voy a reimprimir. Se fue Panini. Panini, ¿no? Panini dijo, me piden, reimprimo. Sí. ¡Bravo! Es ¿no? inteligente. A mí en lo particular se me hace muy estúpido por parte de ustedes, banda, que pretendan... Bueno, que también es una cuestión de mercado, pero que pretendan que un Amazing Spider-Man, whatever, in the morning... Ahorita es Angel One, de hecho, ¿no? Reimpreso en México, ojo, reimpreso en México, se los quieran dejar caer como si fuera una primera impresión... no, y deja, güey, aparte americana. Es paperback, güey. Además, tarados. No, o sea, ni siquiera son los números originales, sueltitos. Bola de híbridos. Son la cruza entre un panda y un conejo, así de rápido. ¡Pandejo! Exactamente. Pero a mí se me hace absurdo, uno, que se estén desgarrando las medias, ajá, por un título reimpreso, mal traducido, porque como joroban con sus traducciones, como si en realidad supieran mucho inglés, ¿no? Para saber. Y los que saben, cómprenlos en inglés, güey. Ajá. Dos, la cantidad aberrante, por ponerlo de alguna manera, de títulos que están sacando. Sí, se me hace demasiado, ¿eh? A mí, o sea, yo estoy de acuerdo que sí hay mercado para todo. Uh-huh. Pero es curioso, ¿no? O sea, realmente no estás poniendo, o sea, tú vas a la mesa de cómics, digo, permíteme, vamos a ver si tenemos la misma visión, y tenemos una cantidad estúpida semanal. Uh-huh. O sea, pero es la producción de toda la industria de cómics que hay. Tú llegas y hay alrededor de, ¿qué te gustará? ¿Unos 70 títulos? ¿80? Entre las... ¿Más menos? Pues entre yo, todas. Entre todas, ¿no? Y, Image, DC, Marvel. Sí, ¿no? Ajá. Boom, Dynamite. IDW, etc. Uh-huh. Todo lo que hay. Ajá. Entonces, vaya. Pero trade paperbacks, o sea, tú vas y ¿qué salió ahora? Pues dos, tres, una tarugada. Uh-huh. Aquí lo que está pasando es que es al revés. Te están soltando unos mamostretos, pero todas las editoriales. Ajá. Digo, DC te lo está sacando con sus apps, ¿qué? ¿Cómo que? Monster Edition. Monster Edition. Que es de muy buena calidad, eso no se puede negar. No, eso sí, no se va a decir. Ajá. De hecho, pero y ofertas muy interesantes, ¿no? Que probablemente se te interesen, pues tú estás viendo y traes el Year One, ¿no? O sea, ahorita, entonces, pues obviamente para la gente que no lo ha leído. Sí, el Zero Year, ¿no? No. El Year One de Batman. Sí, de Batman. Ok. Entonces, y el mismo mes te están sacando... Pues es que ya están... Mucho. Televisa está casi a la par en DC, ¿no? Que va como cuatro números atrasados. No, y también atrás. Marvel, ¿no? Bueno, Marvel ya prácticamente van a sacar en Humanity. Okay. Van dos pinches números. Okay. O sea, la neta, no sé. O sea, o van a sacar todos los tie-ins que sacaron en un sol. No entiendo cuál es el... No sé cómo lo van a hacer. Y por ahí creo que se estaban saltando, que creo que están poniendo dos números americanos en uno mexicano y se estaban saltando. Bueno, eso lo hizo el sorprendente Hombre Araña hace muchos ayeres. Sí, y las broncas en las que se metió, güey, cuando eran novedades. El asombroso Hombre Araña presenta que te empezaron con Secret Wars. Después te ponían Spider-Man. No, yo estoy hablando del título Fantastic regular. Four. El regular era un flipbook, si quieres verlo. No era flipbook porque no estaba la mitad invertido. Ajá. Pero si eran dos historias en uno. Sí. Y empieza con web, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto? Por ahí es, que eran, ¿no? Cuatro, ahí, ¿no? Eran cuatro títulos de Spider-Man en ese entonces, ¿no? Sí, eran cuatro títulos. Con tres, cuando estaba en tres. Era con tres, y de repente sale ya web. Ajá. Por ahí, y ya es el cuarto. Es que no olvidemos que La Sombra Sombra Araña, de novedades, era semanal. Ajá. Y ahí es cuando lo cambian a esta semi-flipbook. Quincenal o catorcenal, realmente. Catorcenal, sí. Es correcto, pero tenían que hacerlo. Mira, si te pones a analizar, sí, claro. Eran cuatro títulos. ¿Qué pasa? Dos en uno y dos otra quincena, son cuatro, son los cuatro del mes. Exactamente. Pero era mensual. Es correcto. Ajá. Bueno, no quincenal, era bimensual. Bimensual, pero bueno. Uh-huh. Y ahorita no, ok. Sí, qué padre que la gente tenga más opciones. Eso está poca madre. No, está muy bien. Pero vaya, Walking Dead te están sacando no los números normales, te están soltando pinches tomotes así de cómete. Tómala. Otro. Que el tomote. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora, Camita tiene que ver qué va a pasar porque se va a acabar, obviamente. Va a alcanzar ya Walking Dead. Exactamente. O sea, qué tan por inteligente. Por eso está apostando, ¿no? otras historias. Uh-huh. Entonces, de repente ya. Pues vamos a ver qué es lo que empiezan a traer al público, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, ahorita ya Panini, obviamente, como lo dijo Oscar en la presentación de Panini, ya le está apostando al manga. Bueno, muy inteligente, porque... No es inteligente, güey, es porque Oscar es fan del manga, punto. Entonces dijo, yo quiero manga, y va, ahí está tu manga. No, ahora. Pero es inteligente si te pones a pensar que porque nadie tiene más lo está publicando. Sí, porque tiene variedad. Y tienes un público... que era muy fuerte, sí. Llegó a dominar las convenciones y a desplazar, sí, claro, el cómic americano en México. Totalmente, sí, de acuerdo. Claro. Entonces, obviamente existe público para eso, está desatendido. Sí. Es más fácil ahorita pelear por algo que aparte ya están repartidos los títulos fuertes, uh-huh, en las otras editoriales, a decir, oye, pues en manga yo voy solo y sin pareja, pues a toda madre. Sí, vas. ¿No? Sí. De ese lado, sí. Y del otro también. Sí, de los dos. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que es mucho en poco tiempo. mucho en poco tiempo. Uh-huh. Parece que se quisieran acabar todo. Sí, es así de que sí, ya, güey, mañana, porque a lo mejor mañana no vendemos ya cómics, acaba el mundo, los nerds maduran y ya. Señoras y señores, eso no pasará. No, hasta que se muera la generación. Pero no, pero hasta ahí. Sí, no. Yo sí creo que en ese aspecto sí es, sí le están regando, ¿eh? Pero bueno, ya. O sea, comentarios al calce, ¿no? Sí. Pero bueno. Y en serio, banda, no sean estúpidos. Son reimpresiones. ¡Reimpresiones, carajo! Ajá. No valen lo mismo. Bueno, si el mercado lo dicta. No, si el mercado lo dicta, sí. Pues, vale mucho, ¿no? Si la demanda mira, existe. Así de sencillo. Si alguien quiere pagar por la muerte de Peter Parker, ¿en versión español? Dorada, español, mal traducida. Y lo que quiera, si quiere pagar más que una Amazing Fantasy número 15, pues está en su derecho. De sí, totalmente. Cada quien se gasta su varo como se le da la gana, ¿no? Sí. Pero vas a voltear a decir, güey, no, mano, ¿no? Es así como que dices, qué pez. Pero bueno, ya les dijimos y dejen de andar correteando números a lo tarugo, banda. Rápido, fácil y sencillo. Si tienen problemas, ya saben que ahí está la banda Dios por cómics. Se no, suscriben sí, y aparte, sin broncas. Aparte, creo que le llegan... Está viendo Infa. Cómo le llegan resurtidos, todo eso. Exactamente, ¿no? Entonces déjense tarugadas. Pero bueno, retomando las historias que nos competen. Ya habíamos hablado de Humans, que ya está en los anales, según mi carnalito Clarky. Junto con Speed Force y la Legión de Superhéroes. La trilogía. El fin del mundo, el apocalipsis zombie se aproxima, carnal. Pero ahora hablamos de... ¿Qué dijimos de qué íbamos a hablar? No estaba sé. Pendiente. Pero tenemos Invaders. El New Invaders de James Robinson. Ajá. Salió el número uno. No te puedo comentar mucho porque no pasa mucho. El hilo conductor. Pasa lo mismo que la edad de oro de Marvel. Sí, pues de hecho no abre con Jim Hammond. Ah, ok. Sí. Digo, aquí la única variedad que lo que te presenta Inhumans. Uh-huh. Humans. Invaders. Invaders. All New Invaders. Es que las historias no van a ser un retcon. O sea, ni están ubicadas en la Segunda Guerra Mundial, nada, es la época actual. Ah, ok. Por ejemplo, ya no es Bucky, ya es de Winter Soldier. Es de Winter Soldier. Ok. La Antorcha Humana. Está Jim Hammond, como la Antorcha Humana, que es la Antorcha Humana original. Original, que él mismo dice, está jugando al mecánico en un pueblito por ahí. Uh-huh. Llega una guerrera Kree a romperle su madre. Uh-huh. Tal cual. Entonces, pues vaya, está en el pueblo, llega, se arman unos puñetazos. Matan al jefe de Jim Hammond, se enoja. Y es destroy. Una especie de accuser, que okay. Tiene un mazón de accuser. Uh-huh. Y pues arde Troya, como bien dices, porque pues es de fuego este güey, sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ahí sí arde Troya y pues están agarrando madrazos, de repente ya llega ella, lo supera, van a darle la madre y de repente aparecen, algo, lo único interesante que de ahí puedes sacar. Viene y le enseña unas imágenes del pasado, en el cual no se acordaba de eso, pero sí pasó. Y en ese momento ve que también Namor está viendo eso al mismo tiempo. Está viendo imágenes del pasado. Le enseño unas imágenes del pasado. Ajá, que no se mente, acuerda, pero... Que están bloqueadas. Déjame... Están bloqueadas. Ah, okay. Están bloqueadas en su mente. Recuerdos bloqueados. Okay. Entonces dice, esto no pasó, pero de repente se da cuenta que sí está recordando y al parecer recuerdos. Al mismo tiempo que lo está haciendo Namor. Porque ve la cara de Namor enfrente mientras están pasando todas estas secuencias. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que te aporta Robinson, ¿no? En esta historia. ¿La visión marciana no aparece? Todavía no, va a aparecer. Ok. Ya lo prometieron, va a salir Arcón. Para que no sepan. Arcón así navideño. Se llama, Arcón navideño. Así se llama La visión. La visión marciana. La versión original no era el androide, no. Era un marciano. Es correcto. Uh-huh. Ese es de Bicho. Exactamente. Pero bueno. Que estaba y tonto, que era toro. Bueno, de hecho, Black Widow también es otra versión. Pues la primera era la rusa, ¿no? La que andaba en mallitas, onda Black Canary, con la mascarita. No, pero esa ya es la que viste tú en el traje Avengers. De Avengers. Uh-huh. No, hay otra, Golden Age. No hay, bueno. Ya te la... Te las enseño después. Sí. No, gracias. Yo te la enseño. No, gracias. Te puedo dejar embarazada también. No, gracias. Pero, Entonces, ejemplo, bueno, este retcon lo que hace es, de repente ven una batalla que nadie se acuerda qué pasó, y de repente en lugar del Capitán América ven a un Major Liberty, se llama así tal cual, es un cuate así onda Patriot, luchando, pero con Bucky. De repente dices, ¿qué pex? De repente dices, será el Capitán América de ese entonces, de los 50s, cuando es los Invaders. Puede ser, ¿no? Entonces pero está jugando con esta temporalidad de Robinson, que acuérdense que él, su gran logro es hacer eso con la Justice Society. La mete en de hecho, previo la eso continuidad como tal. Starman es una fregona, es su obra maestra, sin lugar porque a dudas. En Starman mete, obviamente, a Ted Knight, que es el original. Y lo mata. Pues lo mata en Zero Hours, lo mata Jorge. Bueno, mata al hermano. Mata ¿verdad? Al hermano en segundo el número. En el primer número y a la número, muca, ¿no? El hermano, sí, como no. Excelente serie, esa es una de los most de los cómics. Ajá, pero integra al famoso Starman de los 50s. Es correcto. Que es... no era Ted Knight, que era así, parecía pues como Evil Star, muy piñatón, como un güey poseído, forzado por Starro. Obviamente al Starman del futuro lo integra, al Starman de los 70s también lo integra, al Starman, al... Estás hablando que James Robinson hizo con Starman en proporción guardada lo que hizo Morrison con Batman. Sí, totalmente, pero de una manera finita. Sí, mucho más fina, ¿no? Sí. Obviamente no, es no, mucho no, más no, ambicioso. No finita de lo fines, de... sino finita de que él dijo... De A a B. De aquí al 80, lo que cuente. O sea, yo tengo planeado de aquí al 80. Sí. Exactamente, porque aquí se habla de unas generaciones. Exactamente, el legado, el traje, todo. Starman, etcétera, ¿no? Sí, no. Y eso es lo que maneja muy bien Robinson, ¿eh? Lo logra hacer muy bien y es un genio haciendo eso, ¿eh? Justice Society te tenía el apoyo de Goyer, que es un gran aportador de ideas. ¿Pero eso fue cuando era JSA o ya como Justice Society? No, JSA. Justice Society ya le escribí John solo. Y es más malita que Justice Society. Sí. O menos buena, si lo vemos por ahí. Pero bueno, se pierde mucho con Kingdom Come porque le dedica una cantidad estúpida de números. Sí. Ajá. Es que tenían que sacar al Superman del futuro. Y era la historia que no pudo hacer Alex Ross de cierta manera, pero... ahí con sus aportaciones y queda como en el limbo, se quedó cojito, la verdad eso. Bueno, y entonces lo que va a manejar Robinson, o lo que tú especulas que va a manejar Robinson. Es tratar de hacer algo, una integración, y está jugando también con el Capitán América de los 50s. Con Stephen Rogers. Pero yo creí que era el Bucky de los 50s también, y ¿qué crees? Que no, parece que sí es en ese momento Winter Soldier, que es otro que al parecer tiene esa visión. Entonces, bueno... eso es lo único interesante que te aporta en porque ese número. Toro, que era el sidekick de la Antorcha Humana, sí se muere. Toro, ¿no? Curiosamente, no sale en esa visión. De repente dice, oye, Toro, no lo veo. ¿Dónde estará? O sea, puede estar muerto o lo pueden traer de otro lado. O no estuvo en esa batalla, güey. Quizá ese día tenía tifo. Sí. ¿No? Sí. Y estaba en el baño. Sí, tenía calentura. Tenía calentura. Y estaba con Scarlett Johansson. ¡Ay, no! ¡Desgraciado, no! ¡Supéralo! ¡No puedo superarlo! ¡Ya, supéralo! ¡Supéralo! Tu mano derecha te lo va a agradecer. ¡Supéralo! ¡Soy ambidiestro, imbécil! ¿No? Este sí es el del juego del extraño, ¿verdad, güey? Se siente en la mano izquierda. Pero bueno. No, es siniestro, güey. Es algo siniestro. Pero ya supéralo, carnal, ya supéralo. Bueno, pero bueno. Entonces, o sea, pinta interesante. Ese aspecto te da mucho a decir, hay tela de dónde cortar. La historia per se de, está en el granero, llega, se pelea en el pueblo, se descubre su identidad, y cuando están a punto de matarlo, llega el Capitán América y Bucky a salvarlo. Hasta ahí acaba. Eso es el número. O sea, eso es extremadamente pedestre y espero mucho más de ese número, punto. Porque no es lo mismo... como empieza Justice Society, que empieza brutal, matando harta gente, sí, o sea, y el después en el velorio de, bueno, en el entierro tal cual de Fate, exactamente. Pues todo esto lo que pasa, ¿no? Justice Society es excelente es de esa saga. Yo espero algo similar. Parecido. Interesante. Bien bien hecho. Exactamente, esa es la palabra, porque igual, pues no. Para eso sí, leí Justice Society y eso me acercó mucho a DC, a descubrir DC, ¿no? Entonces, pues interesante, primer número, nada fuera de lo normal. Está mejor, de hecho, Inhumanity, eso sí lo puedo decir. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Okay. Interesante, ya les contaré después, viene el número de... Que también se le presta más interesante probablemente, que puedo hacer con Fantastic Four, James Robinson. Sí, los trajes están muy chingados. A mí los trajes rojos sí, me gustan un chingo, ¿verdad? Pero a mí me gustan los blancos. No, los todavía blancos están de otro nivel. No tienen madre. Están de otro nivel. Pero fíjate que hasta el de Spider-Man no tiene madre. No, el de Spider-Man está impresionantemente chinguetas. Pero fíjate que con todo y eso, los uniformes que más me gustan de los Fantastic Four son los azul marino con blanco. Esos son los que más me gustan. Los que se van a la zona negativa y de repente regresan así. ¡Ay, ya están invertidos! Sí, ¡ay, ya los cambiaron de color estos madres! Eres un imbécil, es que las moléculas inestables sufrieron el efecto de la zona negativa. Y esa es la explicación. Y fíjate qué rápido y sencillo. De que no, es que el futuro ahora que nos alcance ya. Byron era muy inteligente para esas cosas. Sí, sí lo era. O sea, en Man of Steel lo hace, fíjate que a cosas tan imbéciles da una explicación muy buena. Sí, o sea, no tenías que esperarte que... Le falla a Year One. De Spider-Man. Chapter One. Sí, no tenía que esperarse Clark Kent a que llegaran con una piedra de kriptonita a ponérsela abajo de la silla del barbero para que le pudieran cortar la greña. Sí, o afila la cimitarra con una... ¿Cómo se llama la... donde Alfa... tiene un nombre, Alfa, algo así. Que es la banda donde afilan la navaja, los barberos. Uh-huh. Sí, seguramente en el barbero demoníaco podemos ver la traducción correcta del menjurje, del chuncho ese. El artefacto. El chuncho. Y por cierto, Ron Mars, lo que está escribiendo, ¿te acuerdas que decíamos que estaba perdido? Artifacts. Ok. Él para que lo está sacando, ¿quién es el que está publicando Top Cow ahorita aquí en México? Top Cow, no tengo idea quién lo está sacando. Top Cow, ¿qué otros sitios trae? ¿Panini? ¿Qué es los que traen Darkness? Y Top Cow es Darkness, y eso sí es Panini. Es Panini, entonces. Ajá. Ah, pues él lanzó Artifacts. Okay, que ahorita va como en el 54, los lanza con el brutal dibujante Stefan Sajic, que todavía estamos esperando que haga algo para DC o Marvel, ¿no? Es un talento impresionante. Tú ves Witchblade y dices, güey, qué pex con este cabrón. Uh-huh. Eso es un Nadir Ganov, o sea, tal cual. Entonces tiene una calidad interesante y vamos a ver, pero Stefan Sajic se ha hecho completamente, es el mastermind de Top Cow ahorita, o sea, el gran artista de Top Cow. Sí. Eso es lo importante, que es alguien de calidad, no es el Rob Phil Sass. No, es, y aparte tiene un estilo digital, pero muy, muy feo. Muy feo. Que le está pasando mucho eso, Panini. Que también sacaron que es Superior, y estaba comentando el vaquero comiquero la semana pasada. Superior, muy interesante, buena historia. De hecho, Mark Waid se reinventa ahí, en Boom. Con Irredeemable y con... ¡Ah, no! Perdón, no, es Kirkman. Es Kirkman. Sí. Que por cierto, ahorita que mencionas a Wade y Boom, Paul Levitz ya dejó DC. ¿Ya dejó DC y ahora sí definitivo? Sí, se fue a Boom. ¿A Boom? Está en Boom. ¿Pero qué función va a tener en Boom? Pues espero que alguna productiva, ¿no? Como las madres que estaba haciendo en... O sea, que no escriba, que mejor produzca. Que vuelva a ser Un editor. Un editor. Sí, como editor era bastante decente. Boom, acuérdate que el gran acierto es que vencieron a Mark Wade. Cabeza. Y tiene una época dorada, Pérez, No, pero él era el chief editor. Uh-huh. De Boom. Mark Wade. ¿Quién se quedó ahorita? No me acuerdo quién. Pero ya no está Wade. No. Y vale la pena mencionar Archie Comics, ¿no? Sí. ¿Qué es Life? ¿Qué? Life After Archie. Bueno, Roberto Aguirre's Afterlife with Archie. Es correcto. Pero Roberto Aguirre Sacasa, que para quien no lo ubiquen, es un escritor sobre todo de televisión. De obras de teatro, el Spider-Man Darkness, ¿cómo se llama? No, Darkness, ¿cómo se llama? Turn of the Dark, gracias. La historia, bueno, es la producción más cara de la historia el teatro. De Broadway. Es el musical. Fracasote porque no aguantaron. $3 millones me parece que costaba cada apuesta. Es una... Muy caro cada show. Y lo que van a hacer es llevárselo a Las Vegas. Oye, ¿fue donde se mató el Spider-Man, el guate que le hacía Spider-Man? No, hubo muchos accidentes. Estaba maldita. Roberto Aguirre Sacasa reescribe y es la que se queda ya como... como la no maldita. La por lo menos la que se produjo, la que no... La que estuvo funcionando durante algunos años. Okay. Y literalmente es funcionando. La palabra... Sí, o sea, sus funciones. Tuvo producción. Exactamente. Entonces, porque el primero dicen que era pésimo, de hecho, la historia, ¿no? Pero bueno, tuvo varias críticas de todos los niveles y bueno, la que lo mató fue la económica por el costo que tenía. Así es. De plano, sí, totalmente aberrante la producción. No, muy cara. Los gastos. Harto cara. Sí, muy cara. Sale más barato hacer la movie. Que... 3 millones de dólares cada puesta, güey. Madre, no, gracias. Mejor. Por eso mejor haces el cavernícola con 5 bars. Sí, sí, sí. Con 5 y te estás. Y 10 años te tardas ese abono en hacerla, sí, claro. No, para eso mejor ahorras y te terminas haciendo la movie con media temporada de la puesta en escena, güey. No manches. Pero bueno, entonces, Roberto Aguirre saca esa. ¿Cómo es el puesto, mi carnalito? Chief Creative Officer. Exactamente, el primero que tiene Archie Comics en su historia. Uh-huh. 70 y casi 5 años ya, ¿no? Sí, casi 75. Ojalá y no la rieguen y sigan en... Y no tomen la decisión de salir de New System. No, no creo, no creo. No creo que sea la tirada. Por lo menos de salir de New System. De salir de New System. ¿Cómo vas a hacer si tienes abarcado y es el que más vende? El puesto es otro. Uh-huh. O sea, el puesto es más bien para la promoción hacia televisión, cine. De hecho, él tiene un guión, ¿no? Que está aceptado por Warner Brothers. Pues, o sea, no tanto el guión aceptado, sino no, pero él, está, él es el que está escribiendo, fue de... contratado para escribir el guión. Uh-huh. No sabemos de qué trata ese pitch. Como tal. De para una película de Archie que está trabajándose en Warner Brothers. Ajá, y que al parecer su nicho quieren ir contra Ferris Bueller o pues más bien hacer esa Candles, línea de ese estilo, tiene ¿no? que hacer esa línea de que es película, lógico, ¿no? Ese es el nicho para lo que nació Archie, ¿no? Uh-huh. Nada más que Archie quedó atrapado en los 50. En los 50. Uh-huh. Y con un estilo definido de Mike DiCarlo. Uh-huh. Sí, ¿no? Creo que sí. Que simplemente, pues, ¿cuánto tiempo? O sea, si dices Schwartz, el prototipo de Superman duró, no, duró más el de Carlos, papá. Sí. O el de Banks en Pato Aventuras, de todo saber, ¿no? ¿Cuánto duró el...? Pues no sé, un madral. No, pero, ¿qué lo cambió? Perdón. Lo cambió Uslan. Uslan es el que trae las nuevas ideas para Archie Comics. Ok. En general, en producción. Él saca... Él hace el pitch de lo de... Que casa a Archie con Verónica y con Betty. Y con Betty. Y luego después la realidad paralela, saca el personaje gay, Helen, ¿no? Si no estoy seguro, no sea Uslan. Creo que sí, creo que sí. Porque Uslan es el... Y lo que entra a ser Aguirre a esa casa es el exitazo que está teniendo ahorita el Afterlife with Archie. El Afterlife with Archie. Que, aparte, poco a poco han ido revolucionando el estilo... primero medroso el estilo para lo cambiar un poquito el de dibujo. Uh-huh. Porque pues, tan posicionado que estaba, ¿no? Y hasta da el giro completamente con Francesco Francavilla. Uh-huh. Que es un talentazo, no, ese cuate, la verdad es. Porque desde que lo vimos en Detective Comics dijimos, güey. Sí. Que de hecho era lo que comentaba del estilo de Archie, era lo que comentaba Greg Fogel. Que cuando él estuvo dibujando a Archie era, pues hazle como quieras, pero tu guía de estilo es esta y no, a mí no me vengas a poner tu estilo como tal, ¿no? Es Archie, no. Y ahí está, y no le muevas, compadre. Por más Breakfall, por más quien seas, creo que lo único que cambiaron fue en el de Punisher, ¿no? No. No, porque era no, igual el yo creo que Punisher otro. Es el único intento raro en el cual se salen de su esquema Archie en ese entonces. De su esquema, sí, pero su estilo no. No, de no. su esquema. Uh-huh. De no. su estilo no. Sí, no de su no, estilo no, realmente es... Era como embolar a Punisher en una historia netamente de Archie. Uh-huh. Ajá, pero en Afterlife, digo, en Casado con Verónica y todo, empezaron a hacerlos un poquito más realistas los dibujos y eso. Y me parece que hay algún título en el que ya cambian totalmente el estilo. El estilo. Recientemente han estado tratando de actualizar algo. 5 años y vaya que han hecho muchos cambios en Archie. Sí. Archie yo creo que ha sido el cómic más estático, más movido en los últimos años, ¿eh? Es impresionante lo que han hecho y les ha funcionado, ¿eh? Uh-huh. Qué bueno, digo, porque honestamente es de los pocos cómics que siguen siendo accesibles para toda la gente. Y brutal, o sea, tú en una peluquería es una lectura. Mira, brutal. El simple hecho de que tú te puedas parar en un kiosco de periódicos y lo encuentres, ya. O sea, eso ya es una ganancia. Ajá. Estamos hablando de Estados Unidos, obviamente, no aquí en México, porque aquí en México... No, también hay. También, yo no he visto Archie, fíjate. No, ya no hay. No hay Archie. Nadie. Señores, ¿para qué traen licencias chafas y payolescas? Publíquense Archie. Archie tiene garantizada su estancia en todas las peluquerías y salones de bellezas para los chamacos, para que se entretengan, para que no estén jeringando. Güey, Archie, alcánzalo. pues alcanza la continuidad de Archie. Bueno, o sea, ni siquiera con la numeración. ¿Para qué vas a alcanzarlo, güey? No, eso es a lo publican en el 450 y tantos y te vale madre. No, a lo que me refiero es... menos sácalo en los últimos 5 años. Ajá. Sí, no, o sea, sí, tampoco sean tarugos y no saquen lo de hace 5 años. Te vas desde atrás y... La gran belleza de Archie es que, como bien lo dijiste, durante 40 y madral de años, 50 madral de años, no ha cambiado. No tiene continuidad. No tiene continuidad, las historias son autocontenidas. No te quitas. Ahora ya están arcos y parece que traen la idea de mandarlo más a cine y televisión. Como, sí, está bien. Como todo mundo está viendo que está haciendo Bar en cine y televisión, lo que hemos mencionado. Ojo, Scooby-Doo no pegó. No pegó. Bueno, no pegó, pero no, tuvo 2 películas, papá. Sí, no, o sea, hasta eso. Con Buffy la casa. No estuvo vampiros. Tan gacho porque le hicieron la segunda. Sí, no, ya la segunda fue la que dijeron, no mames. La segunda fue para echarle la culpa a Scrappy. Video, ¿no? Sí, sí. Es correcto. Se echa ya directas, entonces. Sí, exactamente. El concepto, como todos, van a buscar y van a tratar de ver que pegue. Algunos pegarán, algunos no. Uh-huh. Pero bueno, Archie está trabajando activamente en eso. Es correcto. Y bueno, para terminar, carnalito, tu recomendación. Del baúl de los recuerdos, Inhumans, de Paul Jenkins. 12 números. Brutal. Brutal serie. ¿TP? ¿Salió TP? No sé, pero seguramente cuando nos están oyendo le estamos dando ideas a los nuevos... Sí. Productores de TPs en México. Entonces, seguramente. Reimpresores. Reimpresores, no sé si ha salido o no. Ahí seguramente algunos de nuestros escuchas nos atinarán a corregir, ¿no? Es correcto. Pero es una muy buena oportunidad y búsquenlo en inglés. Brutal. Okay. Brutal la historia. Búsquenlo en inglés. Ajá. Y de los cómics normales, Thor. El Point One, un buen regreso. Zach Rivik, que otra vez está dibujando, talentosísimo en el dibujo. Uh-huh. Y empieza el tercer acto, como tal, como le llama Jason Aaron, su volumen 3, así lo he denominado. Y cuando dije, ¿por qué se acabó Thor? No, ni madre. Es porque su primer acto es el mejor que ha hecho, por cierto, es el del The Butcher y su God Bomb. Todo ese es el primero. El segundo es una historia onda Señor de los Anillos, en el que hace un equipo que va buscando todo este relajo y ya después se los cuento con detalle. Ya concluyó y empieza su tercer acto, que es en el Point One, ya se los comento. Sigue siendo un cómic harto sólido, entonces sigan leyendo. ¿Tu recomendación, carnalito? Pues péguenle al Detective, que ya termina, me parece, esta semana el Gotopia. Ya termina, fue un evento que 2 meses. Sí, ¿tres? Fue corto. ¿No? Sí, va. 7, 28, 29. ¿Qué es Detective Catwoman prácticamente, no? Es Detective Catwoman, Batgirl también está por involucrada, pero si no, péguenle al Detective, ahí va la historia central. Y es el último de Layman, ¿no? Es lo último de Layman, ¿no? Entonces, ¿cómo es su swan song? Sí, su swan song. Ok. Y todo lo que ha hecho... Un buen final para un buen run. Chido, ¿no? Sí, es un muy aceptable run de Layman. Sí, muy sólido, ¿eh? Digo, si no hubiera estado Snyder, sería el cómic a seguir, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo. Que con todo, y fíjate que el Zero Year... Zero Year ha estado flojo. Muy flojo. Yo creo que por eso el Detective sería el... Por eso mi carnalito está recomendando... Gotopia. Sí. Sí. Estado flojo el Zero Year. Vamos a ver si retoma fuerza, pero. Sí. El problema, no malo, ha estado flojo. Pues es que nos tenía acostumbrado a otro ritmo, a otra intensidad en sus historias. No, y ahorita que viene el número de. Sí, A Glimpse of the Future. Así como que. Aparte de todo. Va lento y le quiebras el ritmo. Le ha ido quebrando el ritmo, entonces sí, el Zero Year no me acaba de cautivar. No, tampoco. Creo que es la opinión de hay los que ver tres. Hasta que concluya. Uh-huh. Sí, si no. No me ha acabado de cautivar. Sí, no, te lo avientas de corridito todos los números. Tendrá que hacer algo muy interesante para subir los finales, cosa que todavía no ha hecho. Sí. Sí. Y eso es lo que necesita esta historia. Uh-huh. Sí. Un gran final. Sí. Y yo le recomiendo Batgirl. Está muy chido. Con todo, está, como dice Clarky, está el crossover con Gotopia. Pero todo lo que ha estado haciendo Gail Simone está muy, muy chido. O sea, definitivamente sí hay una escritora para Batgirl? ¿O hay alguien que deba escribir Batgirl Oracle o whatever? Bárbara Gordon. Todo lo que sea Birds of Prey. Todo lo que sea Bárbara Gordon es sí. Gail Simone. Gail Simone es... No hay pierde ahí. Es más, uh-huh. Ella es Oracle, la neta. Definitivamente. Así de sencillo. Uh-huh. Y del baúl de los recuerdos les recomiendo un TP, Marvel Fanfare del 1 al 4. Es, es X-Men and Spider-Man in the Savage Land. Muy, muy chido. Historia muy entretenida. Muy, muy ágil. Muy nostálgica. Para que se den cuenta de lo que eran los dibujos chidos. ¿Nostálgica por qué? Salía yo hace un chingo. No, salía Peter Parker sin tantas broncas todavía. Salía los X-Men. Salía Sauron. Están haciendo reminiscencia del primer viaje de los X-Men a Savage Land. Cuando Magneto los quiere matar y después los salva. No, seguramente wey. Fue el primer viaje a la Savage Land antes de tanto Redcon. Yo creo que sí, definitivamente. Porque ya ha habido otro equipo en la Savage Land. Ah, sí, ya no, hubo otros dos sí. grupos de X-Men antes de los X-Men. Sí. O sea, no, sí. es antes, güey. Pero vale cuando era algo menos complicado. Complejo. Exactamente. Si es que alguna vez fue menos complicado X-Men. Sí, en esa época sí, ¿eh? Pero es Marvel Fanfare, es un TP, son cuatro números. Desde el 1 al 4 es X-Men and Spider-Man in the Savage Land. Me encanta porque los de él son como Digging in the Dark, güey. Sí. Encuéntralo, güey. A ver, puto, encuentra ese TP. Y si lo encuentran, vale la pena. Y si lo encuentran, seguro lo tiene Oscar Comics. Exactamente. Y el dibujo está bien chido, ¿eh? ¿Quién es? Golden, Michael Golden. Ah, bueno. Está bien, bien chinguetas el dibujo. Sí. Ajá. Sí. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y compañía. A nombre del buen Zico, del buen Clarky, nuestro master podcaster Dan Campos allá en el Vanishing Point. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos esperamos la semana entrante. Recuerden, esta semana fue 2x1. Ajá. La culpa de nuestra ausencia la tuvo el vaquero comiquero. Ajá, un chimpú y salado. A ver qué día te invitamos otra vez, cabrón. Parte, mate. No, y en las sabias palabras de mi carnalito. No los vi ni nos acompañaron, pero pues gracias por escucharnos. Exactamente, vámonos. To be the way that you see me, I don't understand anything anymore. And this web that I'm tied up is terrible.